hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes. Bueno, y nos vamos a esta nota que hoy temprano les decíamos nos íbamos a ocupar con más tiempo, que es la noticia que recibíamos anoche de dos militares que fueron a prisión por asesinar a golpes a Fernández Mendieta en 1973. Por eso el contacto ahora es con el doctor Michael Dismarck, el compañero Michael Dismarck, que es abogado y que ha estado trabajando en este caso. Buen día. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia de Radio 36. Y para comentar un poco este tema, ahí sí. Muchas gracias. Que lleva, esto ha llevado un proceso largo. Acá hay un primer premio a la memoria, ¿no? Y a la insistencia, a la constancia. Pero contanos un poco cómo se ha desarrollado este caso. Bueno, primero contar que bueno, el caso está siendo llevado por el fiscal Percivale y bueno, tuvo ahora la sentencia de primera instancia la jueza Tórtola, que es de la noticia, y bueno, que es quienes han venido trabajando este caso, ¿no? Sí. Después nombrar que bueno, este expediente, si bien hay una denuncia que surge en el año 2006 allí, o sea, de la causa judicial, luego en 2011 es como que empieza a agarrar y empieza en el a la justicia, en el juzgado de primera instancia, a lo penal. O sea, estamos hablando de un expediente que ya tiene 10 años, sobre todo en esta etapa, pero que esto lo de ayer, más que destacar, es un hecho significativo porque, bueno, se da, luego de muchas dilatorias, muchas idas y venidas también, porque de parte de la defensa de los militares que han presentando excepciones inconstitucionalidad para retrasar el procedimiento y, bueno, un proceso que también tiene explicaciones procesales del retraso también, pero que es muy importante porque, bueno, se da cabida al pedido del fiscal y se imputa por homicidio muy especialmente agravado a los tres militares. Y en cuestión, marcar que son tres, o sea, hay dos que siguen vivos, hay uno que es militar Morinelli, que recientemente es fallecido, los otros Balestrini y Mieres, sí, obviamente siguen con vida y, bueno, y son los otros dos procesados. En esta situación. Claro. Esto que vos mencionabas de que es esta etapa, digamos, del juicio viene de más de 10 años ya. ¿Desde cuándo se empieza a reclamar por él? ¿Desde qué época? Porque, claro, hemos pasado por distintas etapas en la vida del país. Claro, bueno, si vamos a. Obviamente, todo tiene historia, tiene todo un bagaje. Te voy a recordar a. Esto se hace por el asesinato de Óscar Fernández Mendieta, allí el 24 de mayo de 1973, en el cuartel de caballería de Durazno, obviamente fue asesinado mediante tortura, y ahí ya, desde ahí, en ese momento ya surge las primeras denuncias de tantos familiares, como Óscar Fernández, militante del Partido Comunista Revolucionario de Durazno, trabajador rural, un militante ejemplar, obviamente, dedicado a la lucha social, a la lucha antifascista, ¿no? También. Tenemos que también recordar, ya que estamos hablando de esta época, bueno, recordar ya en la época cercana, ya el golpe de Estado, ya hemos tenido lo que había sido el 9 de febrero, el pacto de Huizuelanza, un avance de las fascistas, de los militares muy, muy importantes. Si bien se da el golpe de Estado, el 27 de junio, pero bueno, ya aquí se empieza a procesar un duro proceso de persecución a militantes políticos y sociales, y sobre todo un duro ataque y represión al Partido Comunista Revolucionario, ya es que va a contemplar todo este periodo de parte de la dictadura, ya que comienza en marzo del 73 y se extiende casi todo ese año. No es casualidad también que haya pasado esto, porque y esta situación con Fernández Mendieta, o sea, en cuanto a esta situación, o sea, el Partido Comunista Revolucionario, y bueno, desde ese entonces ya empiezan a haber las denuncias, tanto en el Parlamento también, a posteriori de estos hechos, y creo que obviamente con esas y venidas, no es que haya concluido, sino fue todo durante todo el periodo, después cuando termina la dictadura también, en su finalización, las distintas denuncias que han que han habido, y que, bueno, este proceso no es que comenzó hoy, sino que esto, lo que estamos presenciando hoy, es consecuencia de una cantidad de luchas, gente que se la ha jugado por, sí, por declarar, la investigación, que, bueno, más allá del tiempo, y es importante también porque que se haga justicia y por la justicia, obviamente, ¿no? Y reivindicar la memoria. O sea, que esto no es un proceso del día de hoy, sino de mucha denuncia social también, y que se ha expresado en la lucha del pueblo. Exactamente. El tema de la impunidad y la lucha contra la impunidad ha tenido que pasar por las más diversas pruebas, ¿no? Acá lo que queda la enseñanza de que hay que mantener esta lucha, esta bandera en alto, la de la búsqueda de la verdad y la justicia. Sí, exactamente. En realidad es una lucha que no hay que abandonar. Además, también hay que recordar, obviamente, que acá se ha, desde el principio, ya mismo la lucha que se dio, mismo la dictadura, la resistencia, y después, a posteriori, lo que fue también el tema de la ley de impunidad, también ha probado que ha sido un mecanismo también que ha trancado también, y bueno, después sucesivos gobiernos que han puesto obviamente algunas altas trabas para trancar en estos procesos también, pero que obviamente yo creo que la movilización popular de los familiares, de las organizaciones familiares de detenidos desaparecidos, los expresos políticos manifestándose, lo que han sido todos los 20 de mayo sobre todo, sí, también son factores importantes de lucha y resistencia en este contexto, y obviamente la gente, tanto los desaparecidos como los distintos mártires, también recordarlos en la memoria es muy importante, y sigue teniendo vigencia, a pesar obviamente de las trabas legales que pueda haber, o a veces las situaciones jurídicas que hay acá, porque estamos hablando de un expediente iniciado en 2011, sí, que tiene ahora un avance, que es muy, porque creo que remarcar que es muy significativo este fallo, o sea, es muy importante, y como bien estamos marcando, no es que se consigue de un día para otro, sino fruto de la insistencia y la lucha en la calle, y la movilización popular y la reivindicación, y nunca, claro, obviamente, y nunca dejar esta bandera también. Y cómo el paso del tiempo, que sin duda va en contra de esta búsqueda de justicia, ¿no?, de verdad y justicia, también puede dar la posibilidad de que haya gente que pueda aportar datos después de pasados tantos años por lo que es el paso de la vida, ¿no?, y otras etapas que están en su vida, pueden aparecer datos que hoy ayuden a dar ese empujoncito final. Obviamente, eso es importante, siempre se ha insistido en ello. Aquí, tanto en este como en otros expedientes, han surgido testimonios que han aportado elementos nuevos, y siempre se puede aportar elementos nuevos, eso es importante, y más porque son hechos, y más hay que tener en cuenta la situación, el lugar donde pasó estos hechos, más en lugares de otros departamentos del país, donde la represión fue muy dura, y hasta hoy en día hay vestigios muy conservadores, muy fuertes, y estamos hablando de Durazno, un departamento fuertemente militar, o sea, donde había centros fuertemente de los militares, con esa historia, bueno, hay que recordar que Bordaberry tenía sus campos por allí también, o sea, tiene una presencia muy fuerte, que no es fácil obviamente impulsar el proceso de estos lugares, y obviamente gente y personas que estén dispuestas a testificar, por eso es muy valioso lo que surge incluso en las notas ahí de los testigos que han hablado y han dado su versión de los hechos. Es muy valiente en este proceso, y que es totalmente necesario también, claro, aportar elementos sobre esto para poder encontrar y clarificar los hechos que ocurrieron, que aunque dicen algunos que eso es el pasado y que eso fue, no, eso tiene totalmente vigencia al día de hoy, sí, porque reivindica lo que es la realidad, y también por recordar por lo que luchaban también, porque no, eso no fue casualidad, eso fue fruto de una persecución política, una política de Estado totalmente fascistizante y terrorista, obviamente, y que perpetró por lo menos en Uruguay la dictadura militar fascista del 73 al 85, y obviamente previo también. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos elementos, y que es necesario recordarlo y llevarlo en la memoria. Claro. También. Y de las circunstancias en que lo matan, ¿qué se sabe? Fue muy rápido, ¿no? Lo detuvieron un día, al día siguiente ya está muerto. Claro, lo que surge de esa actuación, por lo menos de las notas que sabe que han surgido, y lo que es público, obviamente, porque siempre hay que recordar que estos procedimientos tienen un principio de reserva, y obviamente lo que tenemos que manejar es la información, uh-huh, que es pública, para no entorpecer las investigaciones. El tema es que es claro que aquí desde el marco de la detención a varios militantes, lo que fue en Durazno, Oscar Fernández Mendieta es detenido dentro de ese grupo, bueno, se relata que entra al cuartel de caballería, llevado a un determinado lugar, y bueno, sufre ahí torturas y apercibimientos y todo tipo de violencia física y psicológica, bueno, que termina con el resultado de su asesinato posterior, ¿no? Que se da el 24 de mayo. O sea, ese es el periodo de tiempo que se maneja, ¿no? Y que obviamente surge, por lo menos de lo que es público. Por eso, pero esos son los hechos concretos. Y bueno, obviamente los responsables, hoy salen algunos imputados, salen estos tres imputados que por el delito de homicidio especialmente agravado. Y bueno, ahora la justicia debe decir, recordar que este es el fallo de primera instancia. Bueno, ha venido otras instancias procesales también, pero es un mojón importante para sí. lo que va a venir y continuar adelante, y que es necesario continuar esta lucha. ¿Y por dónde sigue después esto? ¿Es con más investigación o qué tipo de, desde el punto de vista jurídico, qué es lo que sucede en un caso después que pasa esta etapa? Hay que aclarar un tema, que este procedimiento está llevando a cabo por el viejo código del procedimiento penal. Nosotros, si bien algunos habían escuchado, bueno, el código de procedimiento penal de CPP fue modificado, tuvo sus modificativas en 2014, luego en 2017. Fíjate, a ver, Michael, que está haciendo unos ruidos, no sé si es cómo está colocado el teléfono. Este procedimiento, como está anterior a este periodo de tiempo, lo que tiene es que, bueno, se rige por el viejo código de procedimiento penal del año 80, que tiene es un procedimiento a nivel penal más lento para resolver, entonces, y tiene un mecanismo. Entonces, como en Uruguay tenemos conviviendo dos sistemas, dos códigos de procedimiento penal, bueno, este que es el anterior régimen, que es más lento a la de resolver, y tiene más idas y venidas. Por eso también a veces en la dilación y un poco la demora en los plazos. Y bueno, eso va a llevar que ahora la contraparte va a apelar, y esto va solamente va a tener un tribunal de apelaciones, y así se irá su curso. Pero no deja de ser un hecho relevante para la justicia. Además, es un expediente que llevaba mucho tiempo, que logra avanzar de esta manera, es un hecho muy relevante para los de otros casos, y también para el hecho popular y para reivindicar la causa de enfermos de Mendieta. Claro. En este caso, vos estabas trabajando, obviamente, en la búsqueda de apoyar este proceso, ¿no? De búsqueda de la verdad sobre Fernández Mendieta. Del otro lado, ¿qué defensa hay? ¿Quién asume la defensa? ¿Y de quién? La defensa de estos tres militares, me imagino. O sea, la investigación no se ha llevado aquí por el fiscal Percivale y de la judicatura penal correspondiente. Eso es el primero, me parece, para aclarar. El segundo, lo que se ha hecho es aportar alguna prueba para ayudar a llegar a fiscalía, sobre todo, pero en realidad todo el proceso ha sido conducido por la fiscalía y la sede pertinente. Eso para aclarar. Luego acá, en este caso, lo que la defensa es la que se está llevando adelante parte de los militares. Se está llevando muchos casos, son gente vinculada sobre todo a defensores. En este caso está la gente que lleva normalmente estos casos, vinculado a Gabazo y a los abogados que normalmente trabajan en este tipo de casos. Mandanos un audio corto sobre esto último que dijiste y lo pasamos enseguida, porque no se entiende y es una pena. Te agradecemos mucho este contacto de esta hora. Había quedado pendiente un capítulo que por la falla en las llamadas de Michael en el contacto telefónico nos envió un audio grabado. Vamos a escucharlo. Bueno, compañeros, también importante recordar que el día 11 de agosto hace fecha también del asesinato de Santiago Rodríguez Muela. Un 11 de agosto de 1972, o sea, hace el 49 aniversario. Santiago Rodríguez Muel, también militante del Partido Comunista Revolucionario, estudiante del Liceo 8 y obrero de ANCAP, que bueno, que sufre defendiendo una asamblea en el liceo, durante un ataque por una banda fascista, es asesinado. Él también, bueno, y esta fecha recordamos también a su memoria, además también, sobre todo, su lucha dedicada y consecuente, que es lo que tenemos, las banderas también que tenemos que levantar. Y en este homenaje también, bueno, convocar a la marcha para el Día de los Mártires Estudiantiles, el día sábado 14 de agosto a las 18 horas de la explanada de la UDELAR, allí también recordando a todos los mártires estudiantiles y obviamente también reivindicar la memoria y las luchas que son que están actualmente del pueblo en el marco de la rendición de cuentas, los consejos salarios y todas las luchas populares que se están dando en nuestro país contra la ley urgente de consideración y por el referéndum contra la LUCI para derogar la ley urgente de consideración. Así que bueno, convocar ahí al 14 de agosto a las 18 horas y bueno, y recordar tanto a Óscar Fernández Mendieta. Creo que ahí llegamos al final del mensaje, a ver. Mendieta ante esta noticia y bueno, hoy en este día Santiago Rodríguez Muela, que son mártires del pueblo y que viven en la lucha popular. Bueno, ahí estaba el complemento entonces de lo que mandaba Michael Dickmarch, en ese complemento y la convocatoria a la movilización este año, el 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles, cae el próximo sábado.